Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aquí estamos, unidos los del centenario, los del bicentenario también, todos juntos, Nora Anchart, Santiago Varela, Graciela Almada en la locución y quien les habla, Jorge Alperín. Ahí empezamos de una manera tradicional, como se empezaba en la radio esta hace 50 años más o menos. Más o menos, hablando por el micrófono. Hablando por el micrófono. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Qué anota, Nora? ¿Qué anota? Saco cuentas. Estaba sacando cuentas, de veras, estaba sacando cuentas, pero después se van a enterar, como diría. Ah, bueno, quedan en el misterio las cuentas. Graciela, les contamos a los... ¿Cómo le va primero? Pero muy bien, mejor, un poquito mejor. Ahora voy a buscar brillante hoy, se la nota. Bueno, es para contrarrestar el resfrío. Ay, ¿le sí, gusta? ¿Me deja, ver el dibujo de la remera? Pero mire qué bonita. Se puso... Qué bonita. Yo le voy a contar a la gente que se pusieron eróticos los muchachos. Ay, son tremendos. Bueno. Imaginen dónde tiene los brillos la locutora. No nos deschaven, por favor. Y la gente del Bicentenario. Ay, Dios me libre. Bueno, estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina. Al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, anda nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Hay algunos atrasados, así que nos vamos a ir dando después. Me parece bárbaro. Y les recordamos que nuestros oyentes pueden volver a escuchar los programas anteriores entrando al blog www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Así que estamos. Nos ubica de mil maneras distintas. Aquí estamos para escucharlo y para hacerlo escuchar por nuestros oyentes. Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. ¡Rosauna! ¡Rosauna! ¡Hija! ¡Hija de mi alma! ¡Más! ¡Más! ¡Socorro! ¿Pero qué pasa? ¡La mató! ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¡La mató! ¿Pero quién mató a quién, hombre de Dios? ¡A Rosauna! ¡La mató! ¡Camilo Canegato mató a Rosauna! Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. El asesino sabe que lo estamos buscando. Le confieso que ese idilio me pareció sospechoso desde un primer momento. Comencé a intuir la verdad la noche en que apareció Rosaura, la madrileña. ¡Vea quién llegó! ¡Rosaura! Yo soy un hombre, bebés. No soy un ayo sin sexo ni instintos. Y le dio a Rosaura, claro, una fisonomía imaginaria. ¡En el cago! ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. Camilo Canegato mató a Rosaura. No podía fingir un epílogo que me dejara mal parado. Rosaura debía desaparecer. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Los ojos hablan. Tema Bicentenario del Día. El tema de hoy es la novela policial argentina. Recién escuchamos fragmentos de las películas El secreto de sus ojos y Rosaura a las 10, las dos basadas en novelas policiales de épocas muy distintas. Rosaura a las 10 la escribió Marco De Nevi, creo que fue sobre fines de los 50, y La pregunta de sus ojos, que en la que se basó El secreto de sus ojos, la película, es de Eduardo Sacheri y es de una época contemporánea, una época reciente, ¿no es cierto? Y qué placer de clima que te pone. De verdad. Sí, por favor. y climas la novela policial. ¿Qué tendrá que ver este tipo de novelas con el Juan Moreira, con Isidro Parodi, ese gordo pelado que está inmóvil en la cárcel y resuelve enigmas complejísimos de casos policiales? Esa creación de Borges y Bioy Casares, ¿no? Sí. ¿Y qué tendrá que ver eso, a su vez, con las narraciones en clave de policial que hizo Rodolfo Walsh para contar episodios dramáticos de la política argentina, ¿no? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver, todo se relaciona, y ese es un poco el tránsito que vamos a hacer hoy, ¿no? Exactamente, todo tiene que ver, y yo inclusive sumo a la novela policial el cómic. O sea, acá hubo algunos dibujantes que trabajaron el tema policial, especialmente con algunos personajes entrañables para los que le gustan el cómic, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir todos esos costados de la novela policial argentina. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Para hacer honor a nuestros 200 años, en esta historia a mí me gusta rescatar de allá del fondo de los cajones donde estaba empolvado el primer folletín que se publica en el diario La Tribuna de Buenos Aires en 1877. En realidad era una especie de entregas, era relatos por entregas, que cuando cobran, la gente empezó a comprar el diario pura y exclusivamente para poder tener este material y no perdérselo, luego se transforma en un libro. Este libro, fueron 22 entregas, este libro se llama La Huella del Crimen. Lo publica Luis B. Varela, con el anagrama Raúl Valéis. Y Luis Varela era un representante muy importante de lo que fue, la generación del 80. Fíjate que de 1877 hasta ahora no se había vuelto a publicar, se publicó 132 años después, si esta era la cuenta, o sea, en el 2009. Está ambientada, como no podía ser de otra manera, con un digno hijo de la generación del 80, ¿a dónde? En París. En París. Está ambientada en París, el eje es un policía que se llama el Archiduc, que es analítico y vigoroso, lo describe Luis Varela. Luis Varela nació en 1845, fue representante, ya dije, de la generación del 80, nació en Montevideo porque su familia estaba exiliada y regresa a la Argentina tras la caída de Rosas, y entregado a las leyes, dice la crónica de la época, o sea, abogado, llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires y diputado constituyente. Yo les cuento un poquito cómo es esta novela, porque está lindo. Dicen, el célebre Bois de Boulogne, donde son hallados los primeros cadáveres de la literatura policial de Émile Gaboriau, en aquel aparece el cuerpo de una persona joven de la nobleza parisina degollada con un cuchillo de cocina. Este crimen conmueve a la sociedad francesa, que será aún más sacudida por la resolución del misterio. Una característica de este escritor es que, lejos de denigrar o de poner en ridículo a la policía, como son otros detectives famosos, que siempre el sargento o el oficial de policía es el que llega tarde a todas partes, en este caso el fuerte y el vigoroso es justamente un hombre de la policía. Así llegamos, a través de esto, vos lo acababas de mencionar, en 1879 y enero de 1880 Eduardo Gutiérrez escribe el Moreira. Claro. Que está escrito en la sección de los dramas policiales de la patria argentina. Esto incorpora elementos de la cultura popular, pero también con este toque de la policial. Entonces, debemos nuestra primera novela policial en 1877 a un folletín que, como tantos otros escritores que hoy escriben en las contratapas de los diarios, después se transforman en libros. Claro, exactamente. Bueno, y hay mucho paño por cortar en la Argentina también, ¿eh? Aunque nosotros no inventamos el género policial, ustedes saben que el primer relato policial del mundo lo inventó Edgar Allan Poe, se le atribuye a él, Los crímenes de la calle Morgue, que encima está ambientado en París también, ¿eh? Pero después Argentina va a tomar eso, y vamos a ver con qué grado de originalidad nosotros hicimos nuestras versiones de ese género que tantas veces se discute, ¿no? Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Cada día me sale mejor. Sí, señor. Sí, ahora mañana voy a venir en alpargatas y voy a estar más a tono. Con el tema de la literatura policial, cuando yo me refería recién a los cómics, no se me había borrado el nombre de Brescia, el viejo Brescia, porque tanto él como gran dibujante, hijos, ¿no? Gran dibujante, tiene un personaje, Perramus, una novela, sí. Y después también hay otros personajes como Meneses con otros dibujantes que también contaban historias policiales. Les confieso que yo también escribí mis historias policiales. ¡Qué bueno! Hice un par de cuentitos policiales y hoy quiero traerles uno cortito que tiene forma de monólogo. El formato es un monólogo que fue publicado como un cuentito y se llama La equivocación. Le aseguro que todavía no lo puedo entender y creo que nadie lo entendería. Y menos cómo terminó algo que ya de entrada comenzó mal. Y yo todavía sin saber para qué ni por qué, se lo juro. Ni yo, ni el flaco, ni mucho menos el Beto. Y eso que la piña fue derechito al ojo de él. Suerte tuvo que le esquivó. Yo entiendo por qué el Beto no preguntó ni nada. ¿Qué iba a preguntar si cualquiera hubiera hecho lo mismo? Lo que pasa es que el gordo tiene la mano pesada. Y diga que alcanzó a sacar una sola, y sin mucha bronca todavía. Sin mucha bronca porque no hubo tiempo, si no lo mata, lo hace pelota. Y así toda con esa mano sola, lo mandó hasta las mesas que están contra la pared, y nosotros lo frenamos. Pará, gordo, deja algo para el hospital, le dijimos el flaco y yo. Y la otra, la mina, la muy pelotuda, haciéndose la monja y chillando como una gata asustada, como si no hubiese sido culpa de ella, la muy turra, meta a mostrar las gambas, acariciándolo al tipo y mirando para el lado del Beto. La gambucha para aquí, la gambucha para allá y la pollera para cualquier lado que ni le cuento. Y nosotros ahí pensamos que el tipo era un punto propio, candidato firme a paquete con moño y todo. Y va y se aviva que el Beto la relojea. Y ahí es cuando yo no entiendo más nada. Porque seguro que por más caliente que estuviera se tendría que haber dado cuenta que éramos tres, porque ahí en la mesa éramos tres, y cualquiera podía contar, y no podía haber ninguna duda, y yo encima, para no levantar más la cosa, entro a mirar para cualquier lado con disimulo, mientras con la mano me morfo una risa que ya no daba más. Porque yo qué interés iba a tener en armar una bronca así, con un tipo así, que para colmo no levanta más de 1.60 m, y justo con esa mina, que no es por ser bocina, pero que bastante junadita ella, que ya tuvo unos cuantos clásicos encima y con buena monta. Y para colmo el tipo, no sé, vaya a saber, se creyó Gardel, a lo mejor, digo yo, usted sabe. Ahí no lo junaba nadie. Y se va derechito al Beto y aquel no lo podía creer hasta que tuvo que esquivar esa piña derecho al ojo. Y el Beto es un ropero de tres cuerpos, usted lo vio. Pero el pobre, ¿qué culpa puede tener? Y él, pumba, saque esa mano y el pibe, chau, para allá, para el fondo. Y menos mal que estábamos nosotros y el Beto es un pan de Dios y lo dejó ahí, tal cual. Que quién se puede imaginar que el otro hiciera eso, querer fajarlo al Beto. Nada más que por pura gana de ligarla, nada más, porque esa mina no vale ni media piña de esa. Y quién se iba a imaginar que después el petizo, digo, el muchacho ese, resultara ser el hijo del comisario de la cuarta. Por eso yo digo que todo fue una gran equivocación. ¿Me interpreta, señor oficial? Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bueno, los oyentes también tienen para contarnos, su... No, yo solo quería decirle que me encantó, Santiago. Sí, excelente. Me pareció excelente, Santiago. Bueno, gracias. Muy bien, los escuchamos a los oyentes. Hola, buenas tardes. Bueno, habla Mariana. Mariana, Norita, espero que sepas quién soy. La verdad que es un placer escucharte. Así que bueno, acá estoy pegada a la radio y justamente el programa de hoy me parece fantástico. entre muchas cosas que me gustan, resalto la literatura, la música y la radio. Así que un saludo grande, muy buen equipo y Nora, un beso especial para vos. Chau. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Quería preguntarle a Nora sobre un trabajo que ella había hecho. Yo soy docente, que se llama Regístrese, Comuníquese y Archívese, que sé que fue reeditado digitalmente el año pasado. Quería saber dónde podía conseguirlo. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Bueno. Ah, bueno, qué placer. No tienen ni idea el placer que es ese último llamado. Regístrese, Comuníquese y Archívese es un documental que hicimos en el año 95. Fue mi primer trabajo documental sobre la educación en la dictadura. Lo voy a contar muy cortito. Es sobre un documento en donde, entre otras cosas, constaba la censura al punto tal de que la gente aprendía a leer y escribir hasta cuarto grado con 13 letras. Nada más, ese era su alfabeto para aprender. Y alguna vocal sí, ¿no? Las vocales todas, y después 13 letras. Y se buscaban subversivos por sus características a partir del jardín de infantes. Años después, y habida cuenta el momento político, y lo tengo que decir porque fue después del triunfo de Alica Alicate, se nos ocurrió que hacía falta reeditar este material para ver de dónde nos había venido y cómo había pasado todo esto. Así que bueno, sí, está reeditado y en unos días más, si acá los compañeros me permiten, voy a decir dónde se hace la muy próxima presentación del documental nuevamente, pues ya tuvo una en el Centro Cultural de la Cooperación. Gracias al oyente. Gracias, la tenemos mails. Sí, nos escriben Matías y Juan desde Córdoba. Están estudiando la vida de Alicia Moró de Justo. Recordemos que Alicia fue quien consiguió la emancipación de la mujer, que en el Código Civil se las equiparaba con los niños y con los dementes. Alicia y su partido habían sido proscriptos en su época. Abrazos de Matías y Juan desde Córdoba y gracias a Mirta de Barracas, Mario de Villa Martelli y Eduardo del Tigre. Muy bien, los oyentes de Bicentenario cada vez son más y ahora los tenemos en mail también, ¿eh? La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Aunque usted no lo crea, el hombre que inventó el relato fantástico y policial argentino, por lo menos el que desarrolla el género y publica un libro directamente, fue un tipo dedicado a estudiar las plantas y las arañas, y que por ser un brillante científico dirigió el jardín zoológico. Se llamaba Eduardo Hollenberg y era nieto de un barón austríaco que vino en el barco con San Martín y peleó aquí a favor de la independencia argentina acompañando a Manuel Belgrano. Ya a este abuelito combatiente, que fue premiado con una calle de Urquiza que lleva su nombre, le interesaban las plantas, al punto que fue el introductor del cultivo de las camelias en la Argentina. Contagió el interés a su hijo Eduardo Wenceslao y este a su vez propagó la vocación al nieto Eduardo Laislao, de él nos vamos a ocupar, quien nació en 1852. Fue una de las principales figuras de las ciencias naturales en el país y catalogó por primera vez la biodiversidad de nuestro territorio. Hacia 1870 comienza tomando apuntes sobre la fauna y la flora patagónicas que documentó en sus viajes por la Patagonia, un libro de 1872. Unos años más tarde le pica la curiosidad por las arañas y publica mucho trabajo. Las arañas pican. Pica con las arañas y se la pasa 3 años. Se ve que después algo le molestó porque no siguió con las arañas. Pero como buen naturalista recorre todo el país, primero la Patagonia, luego el norte argentino, especialmente el Chaco, y más tarde el altiplano andino y el Cuyo. En los años siguientes publica numerosos trabajos científicos, funda revistas científicas. Nada parecía llevar a este hombre al mundo de la ficción, aunque sí estaba sucediendo por el camino de las llamadas ciencias exactas. Ya vamos a ver. No sé si tuvo alguna frustración con las arañas, pero las dejó, ¿no es cierto? En 1888 lo nombran director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, que no era otra cosa en ese momento que un pantano. Era un pantano cortado por las vías del ferrocarril norte y ocupado en parte por un club de tiro. Y el tipo de ese lugar, Eduardo Hollenberg, hace el Palacio Científico, que hasta hoy debe ser el lugar más visitado por los porteños, al menos, el Jardín Zoológico. Por supuesto que siguió publicando y enseñando material científico. Nada, decíamos, parecía llevarlo al relato de ficción como para imaginarlo como el que fundara un género por ejemplo, de ciencia ficción en el país, porque funda la ciencia ficción también. Lo hace con la novela El viaje maravilloso del señor Nick Nack, que aparece en 1875. Dicen que la ciencia ficción fue para Hollenberg una excusa para hacer crítica de costumbre, ironía moral y especular en clave darwinista. En esta novela, el señor Nick Nack viaja a Marte de forma astral y sus desventuras en aquel planeta le permiten a Hollenberg burlarse de sus contemporáneos, ¿no?, de los marcianos. Con otra ficción, vuelve a Marte en ese segundo libro que se llama Insomnio, que publica en 1876. Más tarde sigue con la temática fantástica en La pipa de Hoffman y luego se plantea en Paso de ficción la posibilidad de fabricar robots en Horacio Calibán o Los autómatas. Por fin, el científico notable funda el género policial con la novela La bolsa de huesos. Dicen que se trata de una obra curiosa, llena de suspenso e intriga alrededor del asesinato de dos jóvenes estudiantes de medicina, Mariano N. y Nicanor B. Como científico y como buen representante de la generación del 80, Hollenberg usa para resolver el crimen la ciencia de la deducción. Es decir, el crimen todavía es, en la novela policial mundial, no solo aquí, todavía es una cuestión matemática, prácticamente una cuestión lógica, matemática, de deducción, un enigma a resolver. No importan tanto los motivos, digamos, ¿no? O sea que La bolsa de huesos, donde el crítico Adolfo Prieto identifica influencias de Poe, Hoffman y Julio Verne, muestra que Hollenberg quiere jerarquizar el método científico. Era un científico escribiendo novela. El hombre escribió en el mismo año de 1896 otra novela policial, La casa endiablada, de la que no tengo referencias. Bueno, Eduardo Hollenberg muere en 1937 a los 85 años, dejando 5 obras literarias inéditas. En cambio, en materia de ciencia no dejó nada sin hacer. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bueno, tenemos mensajes, tenemos mail, pero tenemos que decirles a los oyentes que todavía no se decidieron cómo se comunican con Bicentenario. Muy bien, nos pueden llamar al 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y vamos mirando algunos que no pudimos agradecer en su momento porque estábamos sin sistema. Este es de Luis de Zárate, dice, se refiere, ustedes hablaban de la caña días pasados, bueno, dice, curioso, es porque se le llama caña al aguardiente en parte de América. El nombre viene porque en las pulperías el vaso de vidrio no existía y el líquido se servía en vasos hechos de caña tacuara que se cortaban dejándole el nudo por la parte de abajo y descubierta la parte superior. El vaso tenía aproximadamente 10 centímetros y se servía por la mitad. Era caña simple y si se servía lleno era entonces caña doble. Hoy todavía se puede ver en México estos vasos de caña. Lo manda Luis de Zárate. Muy bien. Los oyentes de Bicentenario, y le decimos de nuevo, repetimos cómo se comunican con nosotros. Cómo no, estamos en el 4999-8700, 0810-222-0870 desde todo el país y al valor de una llamada local. Y nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para escuchar los programas anteriores tienen que entrar al blog www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Llegan las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filippi Pone. Buenas tardes, Catita. Pepe, mire la efeméride que tenemos hoy. Un 10 de febrero, pero de 1912, salió la ley de San Peña. Sí, dice San. Peña, Catita. Soy igual. La cosa es que con esta ley podemos votar todo. Y además es un secreto. Nadie va a andar chimentando a quién votar. Por supuesto, así debe ser. Porque antes el voto era calificado. Oh, ¿clarificado? Pero si se vota en un cuarto oscuro, sin luminosidad. No, Catita. El voto calificado significa que antes solo podían votar los miembros de la oligarquía. O si no, se hacía fraude. ¡Fraile! ¿Los fraudes también votaban? No, fraude, Catita, fraude. Lo mismo, total, lo importante es que ahora votemos todo. Los oligarcas, los frailes, todo podemos votar. Por supuesto, Catita. La ley San Peña fue un gran avance. Ay, mire, eso es verdad. Porque mire lo que le pasa a mi vecina, la de Cazano. Ay, cállate, lengua, no quiero hablar. Pero con la ley esta de San Peña, no puede bizcachar y andarle contando a todo el mundo a quien le vota. Se traga una bili. Porque no puede averiguar ni acahuetear nada. Ay, me gusta. Bueno, y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Ana Padovani tiene sus adeptos ya, ¿eh? Muchísimos adeptos entre los... escuchantes de Bicentenario. Empezando por nosotros, ¿eh? Los primeros ahí en escucharla. Y decimos también que hay como se entrecruzan distintas corrientes en la literatura policial argentina, incluso hasta llegar a la generación actual, ¿eh? Hay escritores como Pablo De Santis, Guillermo Martínez. Hay una escritora que acaba de publicar su último libro, Mercedes Jufré, que ambienta relatos policiales en la colonia. Ah, mirá. Con todos los ingredientes de la colonia, Mercedes Jufré. Qué lindo. O sea que el género sigue vivo con nuevos representantes, con corrientes más jóvenes de narradores en la Argentina. Y para ver un poco el recorrido de ese género, tenemos un invitado muy especial que ya enseguidita se los presentamos. 200 años en uno. Bicentenario. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Vicente Batista, con quien hemos compartido durante años los espacios del suplemento cultural de Clarín y además otras redacciones también, porque Vicente Batista es un hombre que tiene mucho que ver con el periodismo, es un periodista cultural de toda la vida y además es un gran narrador y ha incursionado muchísimo en el género policial, del cual además se conoce la historia, pero al dedillo. Y por eso Vicente Batista nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos. Qué raro este recorrido del género policial en la Argentina. Decíamos, de pronto un Juan Moreira o Hollenberg con sus métodos deductivos. Sí. De pronto aparece el comisario Isidro Parodi, con los dos de los más grandes escritores argentinos, Borges y Bioy Casares. Sí. De pronto aparece, inventa la Argentina la narración política en clave policial con Rodolfo Walsh. Walsh, y eso creo que es original de la Argentina, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, ya que mencionás el Walsh, había un tema que me interesa de Walsh, es que Walsh trabaja el policial cuando Daniel Hernández, su investigador, que es corrector de pruebas, cosas por el estilo, el policial inglés... Digamos, quiero decir, un enigma, él tiene que resolver el enigma. Ajá. Pero cuando Walsh incursiona en Quien mató a Rosendo, en la Operación Masacre, está trabajando la escritura del policial norteamericano, claro. Acción directa. Es decir, él de alguna manera coquetea, digamos, ingresan ambos géneros y en ambos géneros, bueno, se trataba Walsh, lo hacía maravillosamente. Es más, te iba a decir, el comisario Isidro Parodi, por poner otro extremo, el del enigma, el que resuelve enigmas, el que inventan Borges y Bioy Casares, está inmóvil, está quieto en una cárcel, ¿no? Sí. Y Walsh, cuando empieza a escribir sus relatos políticos, de hechos políticos en clave policial, está escondido y armado en una isla del Tigre. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero hay otra cosa que vos decís al principio que a mí me y creo que lo hablaron ya, o por lo menos lo trataron, incluso discutieron, tengo entendido. Pero a mí lo que me interesa, sobre todo como narrador y como figura curiosa, es la de Raúl Wallace, que es el seudónimo de Luis Varela. Luis Vicente Varela, el hijo de Florencio Varela. Raúl Wallace publica en 1877, primero en tipo folletín, que era, pero después en libro, La huella del crimen, que era la primera de una trilogía de la cual se publicó la segunda y la tercera no salió nunca. No salió nunca. Clemencia se llamó, Clemencia. La segunda, no la leí, yo solo leí La huella del crimen. Pero La huella del crimen lo que tiene muy interesante es que Wallace, o Varela, como prefiera, cierra de alguna manera un triángulo que se abre con Poe desde Baltimore, creando el género, que pasa a París, a Gaboru, el que hace, el que crea un, es prácticamente el fundador del folletín policial en Francia, claro, que es además maestro reconocido por Wallace, su maestro. De hecho, La huella del crimen sucede en París. Exacto. Con el comisario L'Archiduc, se llama. L'Archiduc. Y la digamos, ese triángulo se cierra con Wallace, con La huella del crimen, que aparece en 1877, y donde ya vemos que se está investigando, de ahí incluso el título, las pequeñas huellas, digamos, cómo se hace la investigación, lo que ahora vemos en CSI, y que después, y el después no está mal puesto, y que después vimos en Sherlock Holmes. Ajá. Porque si nos fijamos en fecha, La huella del crimen aparece 10 años antes de, ajá, la primera aventura de Sherlock Holmes. Exactamente. Es decir, se anticipa 10 años a Sherlock Holmes. Con esto no quiero decir que Wallace tenía más calidad que Conan Doyle. Lo que quiero decir, y siempre me sorprendió, es cómo la academia, los catedráticos, ignoraron a este hombre. Exactamente, y está puesto como la primera novela policial de la lengua española. Que se publica en lengua española. No solo de la Argentina, de la lengua española. Sea como curiosidad, ojo, la novela es buena, es buena. Bueno, si ahora la novela es buena. Quien quiera puede rastrearla. Está reeditada. Sí. Está reeditada desde el año pasado, la puede rastrear, realmente sí. Es una maravilla. Ah, sí, a mí, yo recién comentaba, que cosa que me pareció divertido, sí. En un momento la víctima, que es una mujer que está disfrazada de hombre, que lleva, porque es una mujer de la sociedad, cuando le hacen la autopsia, hasta el forense empieza a notar, bueno, mujer aproximadamente 20 años, altura 1,30 m, y no hay ningún comentario. Lo que lleva a pensar que en 1870 una mujer de 1,30 m era no normal, era baja. Normal, claro, era más, claro, o menos normal. Sí, utilizaba además, digo, los primeros rudimentos en la novela, claro, de la fotografía. Exactamente. No existía, recordemos que las huellas dactilares son todavía recién de 1891. Faltaban 20 años. Faltaban 20 años para eso, y sin embargo utilizaba rudimentos inventados en la novela. De la posibilidad de lo que podría luego ser la huella, claro, dactiloscópica. Sí, bueno, yo creo que esto que vos decías, que no lo reconocen a Varela como ese fundador. De hecho, yo me encontré con historias de la novela policial argentina, y de hecho recogí alguna de esas visiones donde el fundador aparece siendo Eduardo Holmberg. No, Holmberg es bueno, tiene, pero es posterior a Varela. Ajá, es posterior. Ajá. También, espera, yo tengo acá. Como yo soy. Hacemos ruidito de buscar adentro. Ruidito de buscar adentro del bolso. De poca memoria. Y ahora abriendo papeles. Bueno, Valera es 1877. Podríamos rastrear en Gutiérrez también. Ajá. Juan Moreira, Hormiga Negra, son todas historias. Y Gutiérrez tiene incluso una historia que se llama Antonio Larrea, un capitán de ladrones en Buenos Aires. Que, ajá, de hecho, por el título ya te indica que es policial. Sí. Yo no la he leído, y fe. Pero en la que pasa, sí, Holmes, La bolsa de vuelto, es de 1896. Y Varela, exacto, tiene 1877. Así que Holmes, incluso anterior a eso está El candado de oro, Las pesquisas de Paul Broussard. Uh-huh. Pero son cuentos. Ah, no se trata de. Y después, como colección de cuentos policiales, sí, tenemos a Vicente Rossi con un libro de 1912 ya, que se llama Casos Policiales. Ajá. Obviamente son. Yo le quiero hacer una pregunta, Vicente, sí, con respecto a la aparición de la novela policial. Si hay alguna relación entre la burguesía no naciente ya, sino instalada, y esta necesidad de descubrir los crímenes. Porque antes Los crímenes que pasaban en, digamos, en los sectores más bajos de la sociedad, no los investigaba nadie, no les interesaba a nadie, y los crímenes que pasaban en la nobleza, en la realeza, eran resueltos internamente. O sea, si hay alguna relación entre estas dos cosas. Sí, claro que la hay, claro que la hay. Hay que ubicarse en tiempo, y es cuando la Argentina empezaba a crecer, lo que bien dijiste, había una burguesía naciente. Y la filosofía reinante era el positivismo. Es decir, nos encontramos con que se separan las clases, pero, y eso es lo que también me interesó de La huella del crimen, allí Wallace le pone en movimiento a un personaje que viene de la clase muy baja. Muy baja, prácticamente un linchera, pero él se da cuenta que tiene un lenguaje y una manera de expresarse que no corresponde a esa clase. Entonces, tanto averigua que es un señor que viene de clase alta, ha sido mandado a la cárcel por intervenir en un duelo y digamos, lo acusan sus propios amigos, lo traicionan. Él va a la clase, a la cárcel, y en la cárcel empieza a encontrar gente de verdad. Y cuando sale de la cárcel, se casa con una campesina y se elige, él que es aristócrata o burgués o oligarca, se elige de la clase más baja, porque dice esa es la clase más sana, ¿no? Hay todo un mensaje social, claro. Que además le plantea a él al juez, dice, bueno, pero usted mandó a la cárcel a este hombre que era inocente. Ajá. Dice, bueno, pero la justicia nunca se equivoca y ahora lo hemos dejado en libertad. Pero mientras estuvo en la cárcel, este hombre perdió el trabajo, perdió a la mujer, los hijos los despreciaron. ¿Quién le paga todo eso? Uh-huh. Un inocente que fue preso, ¿el Estado le paga eso? Bueno, el Estado no está para eso. Aquella vigencia, claro. El planteo, además. Es ahora, interesante. ¿Por qué nos gustan tanto los casos policiales, Vicente? Bien, porque todos tenemos algún delincuente en nuestro interior. Todos tenemos un cadáver en el placar, al menos. Claro. Pensé que ibas a decir porque todos tenemos alguna teoría. Yo, por ejemplo, tenemos una culpa. Voy a ser honesto, me indigno cuando matan a una pobre señora, digamos, esos crímenes que los reproduce con tanta facilidad en los noticieros del 13. Sí, nuestro canal favorito. Pero cuando descubro que hace un par de años o menos, cuando hacen ese asalto a ese banco, que se escapan, simulan festejan un cumpleaños, se escapan, hacen un boquete. Yo los felicito, no violentaron a nadie, se quedaron con la plata de los ricos, que el banco se haga cargo, tiene que pagar el seguro, yo no tengo nada contra ellos. Después, lamentablemente, por una cuestión de faldas, qué sé yo, cayeron, ahí fueron estúpidos. Pero cuando es un trabajo inteligente, donde... No, hace poco uno también me divirtió muchísimo. Entraron a el un del banco. El del prostíbulo de no, entraron a un prostíbulo de digamos casa de placer o como quieren llamarlo, sí. Reservado, creo, no sé cómo le dicen. Ahí en la calle Lavalle y Montevideo. Ajá. Que era muy divertido porque era un día que jugaba Argentina y Paraguay, una cosa así. Entonces, bueno, eran dos tipos muy torpes, parece que uno iba a buscar a la novia que trabajé recién salido de la cárcel. Bueno, el hecho que toda la policía de Buenos Aires, rodean, entonces Macri todavía no tenía la policía con la picana eléctrica, rodeó la manzana, como siempre pasa, le llevaron pizza, pues siempre piden pizza, ¿viste? Un televisor para ver el partido. Y finalmente, a las 3 de la mañana, bueno, se rindieron. Pero mientras pasaba todo eso, a pocas cuadras ahí, en Corrientes al 600, estaban desvalijando todo un edificio de oficina. Ajá. Prolijamente, piso por... La policía estaba entretenida. Estaba entretenida con los dos tipos que tenían la pizza. ¿Puedo hacer una pregunta? Jorge recién marcaba algo que me parecía sumamente interesante. Es que hay un periodo en que el regodeo de la novela tiene más que ver con el método para descubrir quién fue que con el por qué fue. Claro. Y hay una etapa de la novela en donde los motivos del crimen comienzan a tener un gran peso. ¿Esto también tiene un correlato político? El preguntárselo. Claro. Eso es lo que de golpe, digamos, la vuelta de tuerca que da Ángel Hammett. ¿Ustedes recuerdan los policías? A mí me encantan, los de Agatha Christie, Conan Doyle, todo el policial enigma. ¿Ustedes recuerdan cómo terminaba? Terminaba, digamos, finalmente, cualquiera fuera, o ya sea Sherlock Holmes, ya sea Poirot, quien sea, descubre el caso. Y después le dice, bueno, reúne en una sala con hogar, si quieren, todos los señores, señoras, y entonces empieza a tirar las posibles sospechosas hasta que dice, y usted es el asesino. Ajá. El asesino baja la cabeza, oh, cáspita, me han descubierto. Y bueno, y a partir de ahí termina la novela, porque el lector de esa novela daba por sentado que la justicia no era corrupta, que la policía no era corrupta y todo iba a ser, digamos, ese positivismo del que estamos hablando. Claro. Pero la pura verdad la pone en movimiento de Ángel Hammett con Cosecha Roja, donde muestra que la policía es corrupta, que los jueces son corruptos, que ahí ya no interesa cuál es el enigma, sino... Ajá. ¿Qué está pasando en ese momento en esa sociedad? Entonces, dar una vuelta de tuerca al policial. Eso también llega a la Argentina, con un poco de retraso. Fíjate vos que no es casual. Dos maestros como Borges y Bioy Casares no estaban muy contentos con el policial. Eso ese te iba policial. A mencionar, claro. No estaban, ya se había inventado el policial negro y ellos siguen. Claro, ellos se insistían que era grosero. Es que en Argentina el policial negro llega en ediciones muy baratas y muy populares. Claro. La colección Rastros, Pistas. Pistas, yo recuerdo sacar esos libros de las ediciones de bolsillo gastadas y a veces compradas de segunda mano del piloto de mi padre cuando venía a trabajar. Era muy popular. Había, así empecé a leer yo esas novelas. Me acuerdo, algunos ejemplares tengo todavía. Mr. Reader con el Wallace era que Mr. Reader era un viejo que siempre andaba con galera y un paraguas que por más que lloviera canta no había que tener, no lo abría. Claro. Y aparte había toda la vida me pensé, ¿por qué no abría el paraguas? No me lo dijo. Guarda, aparte había otra cosa muy importante en la novela negra, es que había sexo también. Claro. Cosa que en la inglesa que en la novela eran muy puritanas y no. Y además este buscar los motivos tiene que ver también con que empiezan a mezclarse los temas políticos. Claro. O sea, lógico. Se comienza a imbricar. Por supuesto, porque ya la policía no es sana. Ya y no es sana porque le pertenece a alguien. Ya ahí entra la política. Entra la vida misma. Chandler, para hablar de Hammett, una frase que se ha repetido un millón de veces, dice, sacó el jarrón veneciano de la sala del living y lo tiró al barro de las calles, donde realmente pasan las cosas. Vicente, ¿seguís escribiendo policiales? Bueno, hace poco menos de un año publiqué... El cuaderno del ausente, lo publicó el Ateneo, que es una historia que a mí siempre me divirtió porque tiene como protagonista a un célebre comisario que fue Evaristo Meneses. Claro. Lo que pasa es que yo le di toda una vuelta porque me invento un Meneses, una prostituta que era la amante de Meneses y un periodista, sucede ahora y aquí la novela, que va a investigar sobre Meneses, se empieza a volver loco por lo que le cuenta esta mujer, tiene 80 años ya, que se empieza a enamorar de esta mujer de cuando era joven, siente celos por Meneses, que ya hace 20 o 30 años está muerto. Una historia así policial, pero... Ahora, vos nombraste varias veces a mujeres en situación, de prostitularia. ¿Necesariamente el género policial es machista, como dice el feminismo tradicional? Y sí, feminista no es, debo confesarlo. Además, las mujeres, sobre todo el policía, las mujeres que cometen traiciones a cada rato. Mirá, mujeres asesinas. Bueno, pero fíjate vos, en este caso de que contaba, que es un caso real, el del asalto al banco, ¿sí? El que lo vende es una mujer, porque el marmota se va con una jovencita y no le paga, no hace un arreglo sano y la vende. Yo creo que es un idiota ese tipo, se merece la cárcel. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber última hablado. Frase, es un idiota ese tipo. Lo dijo Vicente Batista, quedó agotado. Bueno, está preso, así que no creo que... Te van a llamar, Vicente. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Vicente Batista, un gran narrador, acompañándonos hoy en Bicentenario, el día que tratamos la novela policial argentina. Llévala. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela. Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi. Agustín Camisa. Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Hola chicos, soy Tati. Bueno, ya me estoy yendo, pero qué suerte, los pude escuchar aunque sea un ratito. Bueno, buenísimo, original, el programa, bárbaro. Escuchame, Nori, sí, con respecto al documental, estupendo, ¿eh? Les digo a todos los que están escuchando, excelente. Además, soy la madrina. Bueno, muy bueno el programa, un besito grande, Nori, Varela, Jorgito, chao. Hola, Jorge, Nora, Santiago. Qué gran visita la de este gran escritor Vicente Batista. Realmente para mí es uno de los más importantes escritores de la serie policial. Me acuerdo los muertos, que realmente a mí me encantó y me acuerdo, pues era muy chico, yo lo leí por los años 70, 70 y algo, pero un libro que lo saqué de la biblioteca. Muchas gracias por traerme este invitado. Ángel Barrios, desde Estocolmo, Suecia. Un gran saludo y fuerza con todo el programa. Está saliendo muy bueno. Hola, muy bueno el programa. Por favor, no se olviden de la novela de Feynman, Los últimos días de la víctima, luego llevado al cine por Aristarain. Horacio del Microcentro. Gracias, te felicito. Sí, buenas tardes. Cristina, desde el barrio Villa Pueyrredón. Y con mi esposo José Luis Pascual Alperín estamos al pie con el Bicentenario. Y me ilusiono con que el reloj retrase la hora, porque es tan poquito tiempo, es tan poquito, Alperín. Qué lástima para un temazo como el Bicentenario. Tanta historia, 200 años que hay que recorrer para una hora. Qué poco, qué lástima, pero lo hacen tan bien, y te agradezco por Ana Padovani, que la conocí con Julio Calvo a través de la radio pública, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, tía. No, de verdad que sí. Soy hija única, si no diría que es mi hermana. No, se nos vuela el tiempo, de verdad que sí. Pero bueno, así están las cosas y estamos contentos de que los oyentes sientan que los vamos acompañando con una buena propuesta. Tenemos mail también. Sí, Marcelo nos escribe: queridos Jorge, Nora, Santiago, gracias a Dios y a los responsables de la radio por este hermoso programa. Lástima que dura solo una hora. ¿Será que lo bueno viene en envase, chico? Para, tal vez, ojalá que sea así. Como nosotros. Bueno, tenemos que decirle también que por el envase chico vamos a tratar en otro programa el tema de las nuevas generaciones de narradores de policiales, que muy buenos narradores como Pablo De Santis, Guillermo Martínez, hay una cantidad de narradores. La que última están... novela que comentabas también. Sí, exacto, Claudia Piñeiro también, muy buena narradora. Hay un número que se me escapa ahora, pero que vamos a tratar en otro programa. Mientras tanto, ¿de qué vamos a hablar en el programa de mañana de Bicentenario? Vamos a hablar de los ingleses en la Argentina. ¿Qué le parece? Menudo tema, los ingleses en la Argentina estuvieron en todo desde el comienzo, con todo lo bueno y lo malo, con mucho de lo bueno y lo malo que tenemos nosotros en nuestra historia. Hay que tratar el tema y mañana lo vamos a hacer. Los ingleses en la Argentina. En castellano lo vamos a hacer. Sí, lo hacemos en castellano. Sí, lo hacemos en castellano. Sí, incluso con subtítulos también, ¿eh? Puede ser. Sí, no se ven en la radio, pero están los subtítulos, ¿eh? Sí. Bueno, si no hay más remedio, nos vamos. Nos vamos hasta mañana a las 2. Chau, chau. Chau. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.